me siento mal, me duele el bocho y no quiero laburar. Me siento mal, me voy a emborrachar, para que la jodida de una vez pueda pasar. Me siento mal,